¡Qué cansado que estoy! Juan Cruz, ¿vos decís que hagamos el sexto programa o serán enojaritos? Y mira, mi hermana se calentó y tuvo como 6 pibes igual. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Muy buenos días a todos. Hoy el sexto programa de Sinvergüenzas. Bienvenido a todos aquellos que nos vienen siguiendo, que nos vienen escuchando, que vienen apoyando con mucha fuerza y ahínco lo que estamos haciendo. Realmente nos produce una inyección de adrenalina, de ganas, de deseos de proseguir con todo esto. Hoy vamos a estar hablando un poco... en principio, de agradecimientos que a ADN, que nos hizo un reportaje realmente muy, muy fuerte, muy bueno, muy concientizador, muy ameno, fundamentalmente. No fue lleno de preguntas vanas, lleno de preguntas que contengan la animosidad de llevar a alguien a hablar estupideces, de hablar cosas que no son importantes realmente, de llevar a hablar el piso. Tuvimos una conversación más allá de amena, cordial y por supuesto razonable, coherente. Y eso es importante porque necesitamos, como decimos siempre, vamos a pregonar de que necesitamos empezar a concientizar y empezar a hacer ver al ámbito social que aquí dentro hay personas que pueden cambiar un poco la situación mediante sus experiencias, mediante sus golpes, mediante las cosas que han pasado en su vida. Así que más que agradecidos a ello, estaremos también hablando un poco de lo que refirió el reportaje. También vamos a tener un reportaje con un muchacho que estuvo muy cerquita de las Malvinas, estuvo en Malvinas, se podría decir, estuvo participando de la guerra, está aquí con nosotros, hace 10 años que él se encuentra en prisión. Un reportaje realmente muy, creo que va a ser muy potable para aquel que está viendo desde afuera, recién hoy, la realidad de lo que fue Malvinas. Bueno, vamos a tener un adelanto, tenemos cosas nuevas, vamos a estar dando un adelanto de un proyecto que estamos haciendo con los muchachos aquí en la radio. A medida que vamos haciendo el programa, a medida que vamos haciendo los programas, vamos adhiriendo cosas, nos van surgiendo ideas y tratamos de acomodarlas un poco y mandarlas al aire como para que también se vea que aquí se trabaja culturalmente también, que hay un grupo de personas que mediante la cultura pueden llegar a salir adelante y trabajar un poco con lo que es la realidad que nos marca esta vida, que es empezar a tomar conciencia de que hay que empezar a educar, de que necesitamos una sociedad un poco más educada en todos los sentidos, incluyéndonos todos, ¿no? Todos los argentinos. Realmente, si hacemos una visión panorámica del mundo, debemos concientizarnos en relación a tantas cosas, y bueno, y por supuesto vamos a tener el espacio de Ramón. En el espacio de Ramón vamos a ver qué es lo que tocamos. Ahora estamos haciendo acá un cronograma, como siempre decimos, esto va en vivo, va en directo. Por ahí se acomodan algunas cositas porque nos extendemos o nos quedamos cortos por allá, pero no obstante eso es muy, muy, muy directo el programa. Tratamos de no tocar las normalidades que nosotros tenemos, porque la idea es de que nos conozcan tal cual somos y mediante nuestras voces. Así que muy bienvenidos a todos. Buen sexto programa para todos, espero les guste. Cae el sol en tu balcón. comunicar con nosotros mediante el Face, podés hacerlo en Edgar Jorge Seba y por casilla de correo en jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado. Y decíamos al principio de que íbamos a hacer un reportaje a un muchacho que estuvo en Malvinas y que ahora se encuentra privado de su libertad hace aproximadamente 10, 11 años, ¿no? Más o menos. 13 años, hace 13 años que se encuentra privado de su libertad. Y es la primera vez que hablamos o podemos hacer referencia a esta situación de una persona que está privada de su libertad, viendo la posibilidad de que mediante este reportaje surja algún movimiento del reclamo que él está haciendo. Pero antes de todo eso, me gustaría que te presentes con tu nombre completo y apellido. Y me gustaría que cuentes un poco cómo fue ese comienzo, cómo se fue ese día cuando te dijeron: negro, prepárate que te vas a las Malvinas. Bueno, buenos días ante todo. Mi nombre es Romero Ramón Roberto y tengo 52 años. O sea que en el momento que se desarrollara el conflicto con Malvinas yo tenía 19 años. Sí, me parece que fuera ayer, todavía recuerdo, Jorge, todavía recuerdo esa mañana, porque si bien dentro de una unidad militar la preparación de la persona es continua, ¿no es cierto? Nadie te dice que mañana te entras en la guerra, sino estás en continua preparación. Bueno, esa mañana, un 2 de abril, a las 6 de la mañana escuchamos que un grupo de infantes de marina habían desembarcado en la isla. Por ende, bueno, yo pertenecía a un batallón de infantería de marina, ¿no es cierto? Y de igual manera, recién nos enterábamos ahí que habíamos desembarcado en las Islas Malvinas. O sea, ustedes se podrán imaginar el hermetismo que podía haber en ese momento, inclusive dentro de la misma fuerza, ¿no es cierto? Bueno, el alistamiento fue inmediato. Se había desembarcado en la isla y las unidades se preparaban para viajar. La unidad media era el batallón comando. Había sido formado 2 años antes del conflicto con Malvinas. Era el batallón comando de infantería de marina, formado por una compañía de comunicaciones, una compañía antitanque y una compañía de servicio. O sea, era una unidad lista, preparada para entrar en combate. Nos ordenaron, alistar y embarcar en un buque. En ese entonces era el Cabo San Antonio, buque de desembarco de infantería. O sea que los infantes viajaban debajo del nivel del agua, en el piso del barco. O sea, arriba se encontraban todos los marineros que pertenecían a la Armada Argentina y abajo iban la infantería de marina. El destino era Malvinas, ¿no es cierto? Nada más que al llegar una situación de que nadie se imaginaba que los ingleses podían llegar acá, a la Argentina. Bueno, llegaron antes que nosotros y establecieron un bloqueo por la cual el barco no puede llegar a Malvinas y es torpedeado, ¿no es cierto?, por un submarino que después hundió el crucero General Belgrano. Bueno, el buque de desembarco desembarca en Cabo Santo Domingo, Isla Grande de Tierra del Fuego. Era una madrugada más o menos del 10, 9 de abril. Bueno, y había que establecer un vivac, que se llama vivac, el lugar donde se establecen las unidades de infantería. Y por ende, como el batallón contaba con una compañía de comunicaciones, se inició contramedidas electrónicas con el fin de poder captar las comunicaciones inglesas que en ese momento establecían un bloqueo al costado de las Islas Malvinas, ¿no es cierto? Entonces entraron a llegar equipos de comunicaciones que jamás habíamos visto. Todavía me acuerdo el nombre, PRM-4036, un equipo israelita, totalmente para nosotros nuevo, ¿no es cierto? O sea, que teníamos que estudiar los manuales de un día para el otro. Y nunca me voy a olvidar, había un equipo que nunca lo habíamos visto, se llamaba Shelter, era una habitación. Dentro de esa habitación se encontraban teletipos no conocíamos. O sea, es lo que hoy tenemos, es la computadora, eso era teletipo. Y tenía un sistema que todavía se llamaba Delfín, un sistema de codificación. Bueno, colocando este equipo pudimos establecer, o sea, una contramedida electrónica para poder escuchar las conversaciones inglesas, pero desde ya no. Los ingleses tenían equipos mucho más sofisticados que nosotros y bueno, las contramedidas, gracias a Dios, pudieron resultar hasta el primer bombardeo argentino, o sea, cuando entró la aviación argentina. Gracias a Dios, digo gracias a Dios porque esas comunicaciones que fueron grabadas por nosotros y escuchadas pudieron servir de datos para la aviación que posterior, o sea, bombardeó las Islas Malvinas, ¿no? Pero no terminaba ahí nuestro trabajo de comunicante, ¿no? Ya no podíamos hacerle la contramedida electrónica. Contramedida electrónica era interferir en la comunicación inglesa. O sea, nosotros les mandábamos el himno nacional, la comparsita, los insultábamos, pero dado a los rangos que tenían en la frecuencia, claro, en la fuerza que tenía el equipo, era superior al nuestro. Bueno, llegamos hasta ahí, pero la escucha la manteníamos. Así que tuvimos la desgracia de poder escuchar paso a paso, grito a grito de nuestros compañeros que estaban en la isla, ¿no? Bueno, ¿querés preguntar algo más? Mira, realmente me doy cuenta que cuando hablamos de lo que ha sido el principio de todo esto, sos una persona con conocimiento en lo que refería a una preparación, a una pequeña preparación, a comparación de cómo estaban preparados los ingleses, ¿no? Y que cuando llegaron allá, yo te escucho que al principio vos me decís, era un batallón preparado para entrar en combate. Y yo estoy plenamente seguro de que no ha de haber sido así, que estaban sumamente preparados, porque toda esta situación, al momento en que ahora vos me llegás a comentar lo que estaba sucediendo y lo que llegás a escuchar por medio de las radios, te quiebra. Entonces es una parte que del individuo que no está preparado para entrar en guerra, no está preparado para entrar en conflicto. Yo lo que quiero sacar de este reportaje, más allá de que la tenés muy clara cuando fue al principio, todo lo que habían tenido como noción, prepararse para ir mañana, yo que sé, a una guerra, que la verdad que está malísimo prepararse para ir a una guerra, porque uno se puede preparar para educar, se puede preparar para darle cultura a las personas, pero prepararse para una guerra es decir, me preparo para matar o morir, y es tan sencillo como eso. Entonces, cuando yo comenté de querer hacerte este reportaje, tenía como fin dejar mostrado un poco al exterior qué sucedió con tu persona. ¿Qué es lo que pasó el día que ustedes tuvieron que volver después de esta guerra perdida? ¿Qué es lo que sucedió ese día? ¿Qué volviste a la madrugada, a la noche? ¿Cómo los entraron? ¿Cómo volvieron? Bueno, Jorge, mira, bueno, antes de contestarte esto, quisiera decirte, yo dije antes, desgracia, ¿no?, de escuchar, porque yo estaba escuchando, o sea, cómo mataban a mis propios compañeros en la isla, ¿no?, y no sin poder hacer nada porque estaba del otro lado del equipo de radio, sin poder ayudarlo ni nada por el estilo, o sea, es doloroso. Es doloroso escuchar el estallido de la bomba a través del equipo de radio, escuchar sus puteadas, escuchar todo eso, ¿no es cierto? En cuanto a la preparación, es cierto, tenés razón, uno en el momento dice, estamos preparados. No, en realidad no. O sea, dentro del profesionalismo que tiene que tener un soldado, no estábamos preparados. Con decirte así, como ya te dije, recién veíamos equipos nuevos. O sea, era totalmente, o sea, improvisado. Improvisado sobre el momento, ¿no es cierto? Y con respecto a qué pasó cuando volvimos, mirá, mientras estuvimos allá y después de todo eso, las radios que estaban en el continente mandaban comunicado del Estado Mayor Conjunto, todavía me acuerdo, mirá, Estado Mayor Conjunto comunica que se estaba ganando territorio. La verdad que uno escuchaba por la radio que se estaba ganando territorio y yo por la radio en vivo y en directo estaba escuchando totalmente lo contrario, ¿no es cierto? O sea, la mentira política militarizada de ese entonces mentía al pueblo, algo que estaba sucediendo, la verdad que no encuentro la razón por la cual mentían al pueblo así, ¿no es cierto? Porque al día de hoy no lo puedo llegar a entender. Y más aún, bueno, cuando terminó todo, que regresábamos tapados a la madrugada, tapados con manta, como si hubiéramos hecho algo malo, ¿no es cierto? La verdad que es feo porque nosotros estábamos defendiendo la patria. Y creo que, créase o no, entregamos hasta lo último. Y qué sé yo, volver de esa manera causa dolor. Y en los últimos tiempos y en los últimos años, a veces veo entre esos mismos compañeros que hoy en día dicen, sí, yo te pago, a mí me pagan la pensión porque yo estuve en el frente. Y a vos no te pagan la pensión porque vos estuviste en el continente. Y sin embargo, como comunicante, yo estuve cerca de ellos a través de la radio. Como así estuvo el hombre que colocaba las bombas de los aviones cuando tenían que ir a atacar Malvinas. Como así estuvo despierto ese hombre en el Hito 1 porque tenía que cuidarse Chile. Recuerden que estaba latente todavía el problema con Chile por el año 78 del canal de Beagle. Eso de que hacer esa diferenciación para mí causa, o sea, no digo indignación, pero sí dolor. Dolor porque algunos y otros no, ¿no es cierto? Porque son considerados otros y otros no. No sé, entre todas esas cosas también he visto gente que o sea, no estuvo al lado mío, sin embargo, están. Pero bueno, esos son problemas administrativos que calculo que la justicia en su momento tendrá que resolver, ¿no es cierto? Pero por el momento yo pienso que tendrían que ser reconocidos todos, porque todos estuvieron en el problema, todos estuvieron en defensa de la patria. Bueno, realmente muy cierto, era este un poco el fin de mostrar, de hacer este reportaje para que vos expreses un poco cómo fue la situación y como para... Nosotros ya lo hablamos un montón de veces y yo siempre te digo de que es imposible que no puedan reconocer de que no has estado participando de esta confrontación, ¿no? Por las Malvinas, y decirte que vos no participaste cuando desde una radio escuchaste cómo mataban a tus compañeros, escuchabas las bombas, o sea... seguramente hay que cambiar algo, seguramente las Malvinas son argentinas, seguramente hay un montón de derechos que uno tiene que reclamar internacionalmente, pero también seguramente hay que empezar a evaluar los derechos de las personas que estuvieron siendo partícipe de estas situaciones, más allá de estar haciendo un reportaje político, estoy haciendo un reportaje a una persona que sufrió esta situación y a la cual le están negando la posibilidad de poder gozar del derecho, que también lo tienen ganado. No sé cuál es la traba burocrática que hay. Y mucho más allá de todo eso, también me gustaría que comentes ¿Cuánto hace que no veías a alguien de Malvinas y hace poco vos estuviste comunicado y te comunicaste? Incluso este fin de semana te vino a ver un muchacho de que estuvieron juntos allí y bueno, rememoraron momentos, seguramente han compartido charlas, seguramente te han comentado lo que es de su vida y vos has comentado la tuya. Pero esto lo vamos a dejar para la otra parte. Por ahora nos vamos con un tema. Solo es cuestión de plata. si te querés comunicar con nosotros mediante el Face, podés hacerlo en Edgar Jorge Seba y por casilla de correo en jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Continuamos con el reportaje a Ramón, que estuvo en Malvinas. Y bueno, en esta parte llega una parte un poquitito más, se podría decir un poco menos triste, ¿no?, de lo que fue la primera. Así que en esta quiero, Ramón, que cuentes un poco cómo fue la aparición de estos compañeros tuyos que estuvieron con vos en Malvinas después de tantos años. Después de cuántos años, comentale un poco a la gente y comentame con qué te encontraste y con qué se encontraron ellos. Bueno, Jorge, te cuento, te voy a contar esta anécdota, ya que tengo la posibilidad de contar esta anécdota al aire, ¿no es cierto? Porque vos ya más o menos la conoces, que es después de 35 años, me pude contactar con un compañero mío que convivimos ese tiempo, ¿no es cierto? Imagínate, me vino a visitar acá, después de 35 años, vi una persona grande, pelo blanco, con anteojos, calvo, en la parte media. Y no sé, me llamó la atención, digo, ¿a quién? Yo lo esperaba, pero no podía, o sea, recordarlo. Hay que recordar, o sea, yo en ese tiempo tenía 19, 20 años y él tendría 24, más no. Así que venía Hernando Evaristo. Venía caminando con el encargado buscando a quién venía a visitar. Claro, y fue como que me hubiera llamado. Pregunto al encargado a quién estaba buscando la persona, y fue donde él me dice: negro. Negro sos vos, ¿no? Imagínate, el abrazo que nos pegamos. Bueno, compartimos un día de visita espectacular, recordándonos todas las cosas vividas, buenas, y todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos sufrido. Y bueno, y comentándonos la lucha, que él también sigue adelante, ¿no es cierto?, en su reconocimiento, en el reconocimiento de todos, o sea, de todos aquellos soldados que estuvieron en el continente, que de una manera directa, indirecta, aportaron, combatieron y defendieron la patria, ¿no es cierto? Bueno, gracias a él pude contactarme también con Carlito Santillán, con Folonier, con varios más que dentro de poco, bueno, los volveré a ver. ¿No es cierto? Los volveré a ver después de 35 años. Y sobre todo, Yañe, el viejito Yañe. Nosotros le decíamos el viejito del barrio. Tiene la mitad de las piernas de hierro. Fue alcanzado por la metralla de una granada. Bueno, lo reconstruyeron con material, con metal. ¿No es cierto? Es un X-Men más. Bueno, Jorge, te agradezco mucho por este momento que me has dado la oportunidad de poder expresar al aire, ¿no es cierto?, de que en realidad existimos y estamos acá. Gracias. Sin lugar a dudas, el agradecimiento siempre va a ser nuestro de quienes estamos tratando de hacer un programa radial desde hace 6 programas, junto a vos, Ramón, junto a Fabián, junto a Leo, junto a Loso, junto a Sebastián, junto a todos aquellos que comprendemos realmente cuáles son las situaciones de vida aquí dentro, desde el fondo, yo siempre digo desde la cárcel de las cucarachas, las historias de vidas que nos encontramos, y entre ellas estaba la tuya, que no quería dejar pasar, que en realidad hubiese estado bueno enviarlo en el programa anterior, porque hicimos el programa que salió a difusión el Día de las Malvinas, pero bueno, se supone que este es un día que no debemos olvidar nunca, o sea, no hay un día específicamente para recordar a Malvina y a los caídos y a los reclamos que está haciendo la nación por tener nuestros derechos en el mundo, ¿no? Y bueno, recordarles a todos aquellos que están afuera luchando por su pensión, luchando por sus cosas para que sea retribuido ese derecho, para que sea garantizado ese derecho que tuvieron ustedes mientras que participaron de esta guerra impune que provocaron todos estos desequilibrados que tuvimos en el país y que desgraciadamente todavía siguen manejando el cierta parte de la sociedad, por lo menos en pensamientos militarizados, en el callate, en el no digas nada, en el mejor me callo y no te metas. Pero bueno, este es el proceso de cambio, esto es lo que queríamos mostrar en él. Desde Sinvergüenzas, nuestro mayor abrazo y consideración a todos aquellos que siguen en lucha, a todos aquellos familiares de los caídos en esa guerra y a todos aquellos que están todavía muy, pero muy inconscientes de la realidad que vivió este país y por el cual tenemos que bregar para que sea uno mejor. Decíamos en principio que teníamos nuevas novedades dentro del programa, que estamos avanzando en un proyecto de hacer algo aquí dentro. Así que no vamos a decir qué es, vamos a dejarlo al libre pensamiento y a la libre interpretación de aquel que está escuchando y vamos a dejar abierta la puerta, por supuesto, como para que tiren ideas. Esto que van a escuchar ahora es un audio en crudo, en vivo, en directo del momento en que estábamos debatiendo qué hacer y cómo hacer el proyecto que tenemos en mente para este programa. Sí, el sexto, porque falta el quinto, tengo que el quinto ya lo tendré que pasar la semana que viene. Porque no lo pasaron. Igual nosotros esta semana tenemos que mandar el sexto. Sí, lo vamos a hacer un 10 minutos para el sexto, de Radio Teatro. Estamos hay que plantear el tema, que ya lo tenemos, pero ese está bueno para trabajar. Puertas adentro, metió título del flaco. Es mortal. Es mortal. El título ya es fuerte. Todo, todo, porque surgió. Vos sabés eso, Nero. Por ponerle un título y aquel voló con una, el otro voló con otra y yo con otra y llegamos a la mañana. Claro, yo no. Lo ordinario. Sebastián. Sí, estaba escuchando, Lola, buen día de la mañana. Esas situaciones, ¿no? Que vivía. Son situaciones muy particulares. Pero el buen día de quién es, eso yo quiero dejar en claro, ¿viste? Que todo día ese viaje en eso, ¿viste? Y ese buen día podría ser con el teléfono en el bolsillo de acá, salir a la mañana y decir: No. Hola, buen día, muchachos. No es el de grabado eso, yo hablo de ese cuando se escuche el buen día, pero para que la gente no sepa de que se está hablando de un buen día que se hizo dentro de un pabellón, ¿me entendés? De una cárcel. Claro, que se viste que es una situación normal, en la calle. ¿Qué pasa? Porque el título no te dice nada, boludo, igual. Puertas adentro. Puertas adentro puede ser una casa, un jardín, una escuela. Se levanta, ¿me explico? Eso está buenísimo, ¿no? Eso lo dice todo, ¿no? El título, ¿no? Y escuchamos cada parte. Y queda más o menos que se lo hubiera. Así sobre la marcha. Y lo que fuera de hacer algo que ya estamos acá. Ya estamos acá. Este se podría, lo podríamos titular capítulo prueba. Creando. O sea, creando... vamos a hacer 10 minutos acá. Porque no podemos interpretar la del pabellón, porque tendríamos que irnos al pabellón y hacer toda la secuencia. Interpretemos algo, probemos algo acá, en el ámbito que estamos, claro, en el ámbito que estamos. Por ejemplo, que yo me ponga a grabar y te diga. Seba, al final. Hay que ir armando eso, hay que ir armando guión. Mirá, escuchá, que yo te diga, che, Seba, ¿por qué no me terminás la cajita que te pedí el otro día para música? ¿Verdad? ¿No me harías el favor? ¿A vos qué me dirías? Dejá de romper la bola, porque sé que me tiene cansado la música de ese. Me dice tres. Si te ponía la regalaste por sí, un momento. Exactamente, sí. Bueno, eso diría vos. Lo normal, lo que vivimos cotidianamente. Por eso, pero también, bueno, esa. Y está la parte de cómo llegaron al punto de ustedes encontrarse para esa situación. No, con un relato, hermano. Ahí está la parte de Jorge, que tú. Es radio teatro, es serio, ¿no? Es soberano, yo me enseño, pretendo ser real y todavía soy un sueño, soy mi propio enemigo y me importa la derrota, mi mirada se me nota, es mi cáscara, es mi ropa, yo soy aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño, me hago grande y todavía veneno de mis venas. Si mi remedio soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el centro hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca todo, si me confundan con la gente, yo como nadie soy diferente. Soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa. Ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, soy diferente. Yo soy mi Dios, mi referente. ¿Qué es esto, Fabián? Tu pregunta me mató. Bueno, no, esto ha sido un audio que hemos grabado así a modo de prueba. Antes de editar algo, yo tengo la manía, lo corregí, eso no es más maña, ¿viste? Bueno, sé que es manía, no es maña. Son palabras nuevas que voy agregando, ¿viste? De poner micrófono cuando están todos charlando de cosas y lo dejo prendido grabando. Entonces después yo extraigo cosas de ahí y por ahí se me vienen las ideas, qué sé yo. Entonces, bueno, estuvimos charlando con vos, bueno, cuento a la gente, también estuvimos charlando con el Flaco, de poder mostrar cómo se fabrica todo esto de manera natural, digamos, de manera espontánea, ¿no? Otra palabra más. De manera espontánea, cómo se genera, cómo se arma y cómo llega a sus oídos todo esto que estamos hablando, Flaco. Entonces, en conclusión, esto es el crudo de un proyecto para un más adelante. Esperemos en el séptimo programa poder hacer realidad lo que en ese momento hicimos, ¿no? Se dio que justo estaban hablando de una idea que surgió de hacer taller de teatro. Se dio eso y me pareció buenísimo contarte a vos que estaba este audio acá y poder ponerlo de esta manera. Bueno, entonces esto es un poco de mostrarle a la gente que escucha, que está escuchando del otro lado, cuál es la forma en que trabajamos aquí dentro, cómo organizamos instantáneamente lo que se nos viene a mente y si es bueno para proyectarlo a la sociedad toda y a la gente que nos encontramos aquí dentro mucho mejor, mediante la cultura, ¿no? Qué mejor que la cultura para mejorar todos estos sistemas. Y bueno, yo quiero decirle a mi amigo Ramón que lo de la radio fue un accidente, no fue a propósito. Así que te pido mil disculpas por romperte la espica. Y nada, eso. No voy a dejarte nunca más, mi vida. Y si te querés comunicar con nosotros mediante el Face, podés hacerlo en Edgar Jorge Seba y por casilla de correo en jorgeeduardogutierrez@yahoo.com.ar. Y para la continuación de nuestro programa vamos a hacerlo con el espacio de Ramón. El espacio de Ramón es el espacio que lleva a la reflexión técnica, judicial, criminológica, es donde se habla un poco de las ideas que hay dentro del derecho, del derecho penal y del derecho de las personas, en relación a todas las leyes que están hechas, en relación a todo lo legislado, en relación a todo eso que se lee tan bueno, que se discute tanto en el Congreso y que en definitiva después poco se hace. En esta oportunidad elegimos con Ramón tocar un tema en base a un proyecto de reforma que se va a estar presentando en mayo en el Congreso de la mano del doctor Juliano junto con individuos de los cuales me siento orgulloso de poder estar participando y agradecido, por supuesto, porque soy una de las personas que siempre tuvo ese pensamiento, siempre tuvo la idea de la resocialización mediante la educación, mediante la capacitación del individuo y que ha luchado muchísimo por todo este tipo de cosas y por ahí no tenía las herramientas en manos como para hacerlo y bueno, hoy surgió. Y todo esto surge de algo que ya está escrito, ¿no es cierto?, para presentar. Y bueno, en base a eso, con Ramón vamos a estar hablando hoy un poco de ese tema. Así que Ramón, ¿por qué no nos contás un poco con tu forma de pensar, con tu forma de expresarte, qué es lo que dice este proyecto? ¿Qué es lo que quiere marcar este proyecto? Bueno, hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, este proyecto, marca o brinda una solución, a todo este problema, y dice que esa solución es marcar ideas de fuerza, ¿no es cierto? Ideas de fuerza, pero sobre todo las cosas, bueno, sobresalta el modelo del servicio penitenciario que ha fracasado. Hay que recordar que el servicio penitenciario tiene como función, ¿no es cierto?, llevar esa prevención especial positiva que nosotros hemos hablado en programas anteriores, ¿no? Principalmente en la resocialización de las personas o remover las causas por las cuales lo trajeron a prisión. Este fracaso podemos decir que está ubicado en dos mesetas principales, ¿no? Por ejemplo, los elevados costos del mantenimiento no existen, o sea, no hay datos ciertos y confiables. La mitad del presupuesto del servicio penitenciario lo tiene que dividir con la población, ¿no es cierto? Y aparte se demuestra deterioro en la infraestructura en sí, ¿no es cierto? Dice, y sobre esto se arroja montos irracionales, dice, que no se pueden justificar, dice, lógicamente no se puede justificar esos montos por el deterioro que tienen la infraestructura, los edificios, o sea, ¿dónde está toda esa plata, ¿no es cierto? Que se tiene que implantar, aparte de en la infraestructura del servicio con la población. Y en la otra meseta vemos que los individuos que ingresan, dice, se encuentran en iguales o peores condiciones, contribuyendo a incrementar un círculo de violencia individual y social. Bueno, estas dos son mesetas de fracaso. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos viendo que no da frutos, ¿no es cierto? Y acá, Jorge, estas ideas de fuerzas están marcadas en tres puntos principales: la pacificación de la vida carcelaria, la recuperación de los derechos de las personas privadas de libertad e implementación de política postpenitenciaria. Bien, cuando hablamos de todos estos temas que son parte de la reforma que se va a pedir, ¿no es cierto?, del proyecto que se va a presentar en el Congreso. Están hablando siempre con criterio, con razón, en base a estadísticas que están dadas por Comité por la Memoria, están dadas por el CELS, están dadas por Organismo de Derechos Humanos, por PROCUBIN, están dadas por un montón de situaciones. O sea, presentar un proyecto de este tipo no significa justamente ir a hacer la guerra a aquellos que tienen este pensamiento, sino que presentar una idea diferente. Esto es lo que marca la diferencia cuando nosotros decimos que desde aquí adentro poder tener la oportunidad de hacer radio nos da también la posibilidad de que nuestras voces se escuchen y que podamos debatir en cuanto a estos sistemas pasados. ¿Qué otra cosa tenés para comentar, Ramón? Bueno, mira, lo podíamos detener en algunos puntitos, por ejemplo, de estas ideas de fuerzas que son la pacificación de la vida carcelaria, la recuperación de los derechos de la persona privada de la libertad y la implementación de política postpenitenciaria. Podemos decir que el servicio penitenciario, podría pasar a depender directamente del Ministerio de Cultura, dejando una lógica de seguridad y reemplazarla por ideas de superación individual. Amén a eso, desplazar la cultura militarista de un cuerpo civil, por un cuerpo civil de profesionales, declarar el uso de la fuerza en un grupo externo que solamente actuaría en caso de extrema urgencia, supresión de la jerarquía tipo castrense, pudiendo dar una igualdad de compatibilidad de persona, la igualdad de persona, ¿no es cierto? Verme igual a la persona que me está hablando, ¿no? Y la noción previo castigo y la noción de igualdad entre prisionero y empleado. Y sobre todo ubicación de los internos en establecimientos acordes, como decíamos anteriormente en un programa, no estar mezclado, ¿no? Los pollos con los perros. Separadamente debido al grado de progresividad que haya llevado adelante la persona. Esto es en cuanto a la pacificación carcelaria. Son algunos de los puntos que están propuestos dentro de este proyecto, ¿no es cierto? Después, el otro punto es la recuperación de los derechos. Indudablemente, ¿no? Aplicación de políticas educativas, laborales y de salud. Dice que se puedan realizar tanto fuera como en el interior. Ofrecer asistencia personalizada y especializada, personalizada a cada uno con especialistas, psicólogos, doctores, en fin. Y procurar actividades de emprendimientos productivos y laborales que representen un plan de vida posible al egreso. Marcarle el horizonte a seguir a la persona con una posible igualdad de oportunidades en el medio libre. Poder conseguir un empleo, haberse capacitado, haberse estudiado, ¿no es cierto?, dentro de la cárcel para lograr un trabajo fuera en la vida civil, ¿no es cierto? En conclusión, la reforma esta está pidiendo que se pase a mano de un Ministerio de Cultura para que se maneje con educación dentro de lo que es la reeducación del interno, que el servicio penitenciario trabaje en el trabajo que tiene que hacer, por supuesto dentro del propio servicio, pero con concientización, con tratamiento, con seguridad, por supuesto, porque al incluir el tratamiento se va individualizando los problemas de cada uno, y esto da la posibilidad de que un grupo de personas que han estudiado justamente para esto pueda trabajar puntualmente sobre lo que impulsó a ese ser a cometer el delito que haya cometido. Entonces, Ramón, muchísimas gracias por estar dándole un pequeño vistazo, un leve panorama de lo que se está queriendo presentar y de lo que se va a presentar, y se está charlando con muchas posibilidades de que se apruebe, porque en realidad esto es algo que debió haber cambiado hace muchísimo tiempo. Tenemos una cultura carcelaria militarizada de hace aproximadamente 30 años, de los cuales nosotros podríamos decir que somos parte damnificada de este sistema, como también en estos propios momentos lo están siendo los propios empleados del servicio, porque tampoco tienen las garantías adecuadas para su seguridad y para trabajar con el tratamiento que deben hacer dentro de la cárcel. Así que muchísimas gracias, Ramón, por tus explicaciones, y bueno, esperemos que las cosas se den así. Bueno, no, gracias, Jorge. Pero, ¿sabés qué? ¿Sabes una cosa? Esto que acabamos de hablar, parte de esto que acabamos de hablar, lo venimos planteando desde el 2011, desde cuando formamos la agrupación El Núcleo. Bueno, era uno de los puntos que tocábamos, que sobre la diferenciación de aquel interno que tenga la proyección, ¿no es cierto?, la gana, el ímpetu de poder capacitarse y progresar, y progresar en la vida. Bueno, este es nuestro mensaje hasta acá. Muchas gracias, Jorge, por permitirme este espacio. No, no hay de qué, Ramón. Este fue el espacio de Ramón. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Y así llegamos al final de nuestro programa. Esperamos les haya gustado. Buscamos encontrar cosas para agregarle, de hallar diferentes situaciones y estados para llegar a la gente. Lo que nosotros tratamos aquí siempre en los programas que vamos haciendo es de que el común del social, de la sociedad, pueda entender lo que queremos transmitir, puedan entender lo que nosotros pensamos, más allá de que también puedan debatir y puedan discernir lo que nosotros pensamos, incluso pueden pensar absolutamente diferente, porque sinceramente tenemos un programa hecho donde decimos las cosas desde nuestra más amplia sinceridad, sin cortes, sin absolutamente nada, porque creemos que ese también es nuestro derecho. Hoy fue un programa donde queríamos resaltar los derechos, lo importante que es que al individuo se le garanticen los derechos. Tuvimos el reportaje con Ramón, que estuvo en Malvinas, donde pedimos que se cumplan con sus derechos. Presentamos la idea que íbamos a hacer, de hacer un radioteatro, y lo vamos a hacer, que es cultura, traer cultura dentro de las cárceles, y eso también es un derecho. Y bueno, y hablamos un poco del proyecto que va a estar presentando Mario, y también es un derecho poder reclamar con voces diferentes las formas de seguridad social, las formas de poder convivir en sociedad sin tantos conflictos. Está bueno de que se nos permita ser voz y parte de este cambio que se está proyectando, en Latinoamérica. Esto no es de algo que se está proyectando solamente en provincia de Buenos Aires, se está proyectando solamente aquí en Argentina. Es algo que se está proyectando en Latinoamérica. Y tener la posibilidad de ser parte de este cambio, tener la posibilidad de ser parte de esta revolución existencial, es realmente un gusto y un honor para nosotros. Así que desde Sinvergüenzas nos despedimos de ustedes y esperamos grabar el séptimo con un poquitito de más propiedad, ir agregándole cosas. Más mejor. Más mejor, diría Fabián. Y tratando siempre de aportar algo productivo para nuestra sociedad, que realmente durante tanto tiempo ha estado tan confundida por los medios, ¿no? Los medios educacionales, se diría, ¿no? Son medios que han hecho que las personas hagan su cultura mediante sus informaciones, y realmente no ha sido bueno. Este es el colapso que hoy tenemos mostrado en la actualidad, donde se empiezan a derrumbar las mentiras, las hipocresías, y donde empiezan a salir la voz realmente de los excluidos, que es desde dentro de las cárceles y desde adentro de los países más importantes del mundo, donde los excluidos están levantando la voz para decir que este no es el camino, donde queremos un mundo con libertad, equidad e igualdad. Gracias. Yo le quería mandar un saludo grande y un abrazo grande a todos los privados de la libertad del sur que nos escuchan por intermedio de ADN en Puerto Deseado. Un abrazo grande y sigan para adelante, que se puede, gente. Saludos a toda la gente de ADN, muchísimas gracias por la colaboración a nuestro proyecto, muchísimas gracias por ese reportaje, muchísimas gracias por tratarnos como seres humanos, que es lo que somos, y muchísimas gracias, Mario, siempre por darnos la oportunidad en Radio Utopía de estar haciendo Sinvergüenzas. Nos estamos viendo, hasta el próximo programa.